Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Gracias a todas las personas que se están sumando por acá, que nos van a estar acompañando el día de hoy. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como siempre, los invito a participar a través del chat en directo y que nos cuenten el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Y además quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias y todo lo que quieran contar aquí. Así que, lo saben, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a estar con Mónica de León, con quien hablaremos sobre cómo crear abundancia a través de tu propósito de vida. Mónica es mentora, escritora y guía espiritual, autora de un libro y fundadora de una escuela, facilitadora de entrenamientos para la transformación personal y además el emprendimiento consciente. Así que vamos a darle la bienvenida. Mónica, qué gusto enorme tenerte hoy con nosotros. Hola, Fairuz. Gracias y gracias a todas las personas que nos están viendo aquí en vivo y quienes van a ver esta grabación. Muchísimas gracias a ti. Y quiero que nos cuentes, Mónica, entonces, primero, ¿qué es lo que ocurre para no ver manifestada o lograda la abundancia en nuestra vida? ¿De dónde viene ese bloqueo? Bueno, principalmente viene de las creencias, ¿sí? Viene de creer que, por ejemplo, no eres merecedora de tener abundancia, viene de la idea, del concepto de creer que ganar dinero o tener abundancia es muy difícil, que no es para ti, que no te pertenece. Pero también hay una principal razón y es cuando no estamos teniendo la vida que queremos, la vida que deseamos, una vida en gozo, una vida en paz, una vida en armonía, una vida llena de placer. Cuando estamos desde ese espacio en donde todo es forzado, donde empujamos las cosas, es como ese empujar la vida. Entonces, desde ahí, como no hay fluidez, somos seres energéticos, entonces la energía no fluye, ¿sí? Y no hay esa creatividad que pudiéramos usar para justamente ser un medio para, o un canal para ganar dinero, para tener abundancia. Entonces, también es importante poder reconocer cuando estamos en un estado de bloqueo emocional, de bloqueo por las creencias, pero también cuando no estás realmente viviendo ese propósito para el que naciste, ese para qué. Entonces, por eso justamente este tema de hoy, cómo crear abundancia a través de tu propósito de vida. Entonces, bueno, a todas quienes están aquí o quienes están aquí en vivo, quienes vayan a ver esto, que sepas que todos tenemos un propósito, hay una razón por la que estamos aquí, como ya lo decía, un para qué. Entonces, es importante empezar a escuchar. Número uno, escuchar los llamados del alma, del corazón. Lo decía hace un momento, cuando tú no te sientes en paz, cuando tú no te sientes feliz, cuando no te sientes pleno, cuando tú no te sientes conectado con la vida, cuando sientes que como que nada tiene sentido, que estás empujando todo, que todo es un caos, que todo es crisis, que todo es difícil, o que por lo menos lo que intentas hacer, los sueños que intentas manifestar, son demasiado difíciles, que parece imposible y que necesitas una gran energía, ¿verdad?, para poder manifestarlos o poder hacerlos realidad, que sepas que esto también es un llamado del alma que te está diciendo ese no es el camino, esa vida que estás teniendo no es el camino. Yo llevo hace unos años ya, cerca de 6 años, viviendo mi propósito de vida como mentora transformacional y antes de empezar, pues así tenía otra profesión y antes de empezar con todo esto, vivía en una constante crisis, ¿no? Había momentos de mi vida donde me sentía bien, ¿sí? Porque el mundo de formas me había dicho, hay que cumplir con ciertas cosas como la carrera, como prepararnos y tener una casa y el carro y los hijos y casarnos y, bueno, todo lo demás. Y yo muy juiciosa lo había hecho y desde ese, y en ese momento podría decir que para el mundo de formas era una mujer exitosa, sin embargo, no era feliz, no me sentía plena. Y por más de que me esforzaba, siempre llegaba como a un punto. El dinero no fluía tanto o era muy difícil mantenerlo. Así como ganaba, así gastaba, así se iba, mantenía endeudada. Y no había realmente abundancia plena, ¿no? Abundancia en general. No me sentía yo feliz. Porque la abundancia no solamente habla del dinero, de cuánto dinero tenemos o cuánto manifestamos. La abundancia en realidad es todo, ¿no? Es que tú vivas feliz, es tener una vida plena, es que también tengas unas relaciones en amor, unas relaciones conscientes. Entonces, estaba yo en ese espacio, en esas situaciones, y quería, deseaba con todo mi corazón ser feliz. Y entonces cuando empiezo toda esta búsqueda de entender qué pasaba conmigo, entiendo que había llamados del alma, estos llamados a reconocer que tenía dones diferentes a lo que yo había estado haciendo, ¿no? Que tenía talentos o que tenía ese deseo de servicio en cosas muy diferentes para lo que me preparé profesionalmente, ¿no? Entonces me gradué en la universidad como administradora de empresas y mi llamado no tenía que ver con eso, aunque era muy buena haciéndolo, aunque me iba bien, en realidad no me sentía plena, no me sentía feliz. Y entonces era una sensación de vacío. Y esa sensación de vacío, de insatisfacción, hacía que nada en mi vida funcionara, que nada en mi vida, aunque aparentemente todo estaba, todo era desde el esfuerzo, todo era desde como sostener, como yo siempre hago la analogía, eso es como cuando uno tiene un castillo de naipes, que tú sientes, lo sientes tan frágil, tan débil, que como que en cualquier momento se va a caer ese castillo, así me sentía. Entonces yo sentía que toda mi vida era así, como un castillo de naipes y que yo tenía que estar cuidando y sosteniendo y empujando y controlando que no se fuera a caer, porque no era algo en lo que, no era una vida desde la autenticidad de mi ser o desde la verdad de quién soy en realidad. Entonces, el punto número uno para que tú crees abundancia a través de tu propósito de vida es que empieces primero por reconocer que tienes un propósito, que hay un para qué de tu existencia. Y ese para qué, por supuesto, que lo vivas como tu profesión, no como un hobby, no como algo que voy a hacer los fines de semana, no algo que voy a hacer en las noches de forma como clandestina. Y hago este comentario porque, bueno, justamente este fin de semana que acaba de pasar, hice un evento presencial y les compartía a las asistentes de este evento cómo cuando yo empecé, en el año 2018 conocí muchas personas que llevaban un camino de crecimiento desde hacía muchos años, que sabían muchas cosas, se habían estudiado un montón de cosas y de forma gratuita los fines de semana, los domingos o en las noches se dedicaban a ayudar a otras personas en su sanación, en su reconexión espiritual, en su transformación, ¿no? Eran muchos temas de espiritualidad. Y yo en esa época no entendía por qué estas personas no decidían vivir su propósito, porque tenían como otros trabajos, porque se dedicaban a otras cosas, eran emprendedoras en otras cosas, y no se dedicaban en realidad a hacer lo que les gustaba. Y recuerdo que siempre me decían, es que yo espero el fin de semana para poder tener el encuentro con la comunidad y entonces compartir la charla y entonces hacer las prácticas, cosas como meditaciones, cosas de Reiki, bueno, muchas cosas, muchas de estas prácticas de carácter espiritual. Y entonces a mí eso de una u otra manera me rayaba, ¿no? Porque yo era como, yo salté, yo decidí dejar mi profesión, decidí dejarlo todo para vivir ese propósito de vida, para hacer lo que en realidad me gustaba y me apasionaba. Obviamente en ese momento todavía faltaban muchas cosas en mí, pero ya había dado yo ese salto, entonces no podía entender cómo otras personas no lo hacían y estaban en esa búsqueda de paz, de plenitud. Y mi forma de, mi comprensión de vida era es que la plenitud, la paz, el gozo, todo eso que están buscando a través de herramientas o de técnicas espirituales, lo van a encontrar es viviendo su propósito de vida, o sea, sirviendo desde eso que queremos, que nos gusta, que nos apasiona, ¿sí? Entonces, por eso, escucha el llamado de tu alma a vivir tu propósito de vida, pero como tu profesión, de forma profesional. Y ese es el punto número uno. Hay cuatro puntos más. Hay cuatro puntos más de cómo es que creas abundancia a través de tu propósito. Cuéntame. Mónica, yo quiero preguntarte, ¿hay alguna herramienta en la que nos podamos apoyar para descubrir, para encontrar nuestros propósitos? Bueno, como tal herramienta, sí, hay muchas. Sin embargo, para mí la herramienta principal es el autoconocimiento, ¿no? Es ese poder reconocer. Siempre el alma, el corazón nos dice, nos habla de lo que queremos. Y podemos, a través del autoconocimiento, entonces darnos cuenta qué es lo que nos gusta, qué es lo que como que nos apasiona, nos llama la atención, nos vemos haciendo qué. Entonces, cuando hay ese ejercicio de autoconocimiento, de autoobservación, en donde te das cuenta, por ejemplo, me puedes estar escuchando aquí y te puedes estar sintiendo inspirada y motivada. Ah, mira, si Mónica está haciendo eso y se siente feliz, entonces de pronto tú en tu interior hay una sensación de me gustaría hacer eso, me veo también haciendo esa actividad. Y ese reconocimiento de esa emoción te ayuda a encaminarte a identificar ese propósito de vida e identificar entonces, por ejemplo, qué es lo que tú haces o qué es lo que tú harías aunque no te pagaran, aunque nadie te pagara, aunque no recibieras ni un peso, ¿qué sería eso en lo que tú ayudarías a otras personas, en lo que tú servirías, ¿sí? Pero con ese ejercicio también hay que ir a ese otro espacio de ser valientes y decir y decidir qué es lo que quieres. Y por eso el punto número dos, para que tú crees abundancia a través de tu propósito de vida, es que tomes la decisión y que te lances a hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. Entonces te decía hace un momento, tú puedes identificar si sí, esto me gusta, me apasiona, volviendo al ejemplo que les contaba de las amigas que conocí hace unos años cuando empecé todo este camino de crecimiento personal. Yo podía verlas a ellas seguramente, bueno, sirviendo en su propósito de vida, pero no era su profesión, porque se dedicaban a otras cosas. O sea, profesionalmente hablando, me refiero a ganaban dinero de otras cosas, vivían económicamente de otras cosas que no era su propósito. Entonces, toma la decisión y lánzate, ¿sí? Lanzarnos a ¿qué es eso que realmente quiero hacer? Entonces, cuando yo empecé, por ejemplo, uno de los llamados que tenía muy grandes era todo este tema de amor propio y de cómo las mujeres necesitábamos empezar a reconocer nuestras heridas de infancia y empezar a reconocer que teníamos constructos mentales que nos llevaban a tener dependencia emocional, a ceder nuestro poder, que nos llevaba a tener relaciones tóxicas, que no me gusta la palabra tóxica, pero sé que se entiende. Entonces, cuando yo empecé en todo este tema porque era lo que yo había vivido, lo que yo había estado trascendiendo también, como por ahí empezó mi sanación. Entonces decido lanzarme justamente a servir desde ese espacio, ¿sí? Desde ese espacio que yo misma viví, que yo misma pude ir superando. Entonces el punto número dos es que te lances. Toma la decisión de vivir tu propósito de vida, de vivir profesionalmente de tu propósito de vida. Yo recuerdo que yo decía en el año 2018, yo voy a vivir de mi propósito, ¿sí? O sea, no es voy a vivir mi propósito, sino voy a vivir de, ¿sí? O sea, voy a ganar dinero de esto. cuésteme lo que me cueste, pase lo que pase, yo voy, o sea, profesionalmente voy a vivir de esto. Y para eso tuve que renunciar a muchas cosas, ¿sí? Como dice el dicho por el libro justamente, quemé todos mis barcos, absolutamente todos. Dejé la profesión que tenía. Yo tenía una empresa de consultoría administrativa y financiera y dejé la empresa, dejé la ciudad donde vivía y fue un empezar de nuevo. Un empezar de nuevo con esta profesión, haciendo lo que quería, haciendo lo que yo sentía que me llenaba, ¿sí? Entonces, esta parte es fundamental porque no le das como segundas opciones al universo, sino es simplemente esta. Esta es la única opción. La única opción es que yo voy a vivir en abundancia de mi propósito de vida. Voy a ganar dinero de lo que me gusta hacer, de lo que me apasiona hacer y no hay más opciones. No hay un trabajo, no hay otra cosa. No, porque la mente necesita, si le damos opciones a la mente se va por otros lados, ¿sí? Se va por otras vías. Entonces, no, necesitas decidirlo y lanzarte. De verdad, lanzarte. Y si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Yo en el año 2017, cuando tenía esta acción inspirada de lanzarme por allá en marzo del 2017, yo decía, es que ya no quiero más mi oficina, ya no quiero seguir trabajando en lo que estoy trabajando, ya no quería más esa profesión, ya no quería más números, quería simplemente dedicarme a ayudar a las personas. Y empecé a recibir a través de libros, a través de videos, a través de mensajes, que yo digo, Dios, el universo, te pone de frente. Entonces, si me estás escuchando y si me estás viendo y esto resuena contigo, no es casualidad, no es casualidad. O sea, si el yo decirte, lánzate, toma la decisión y lánzate, quiero que lo escuches y quiero que lo sientas como una señal, como ese mensaje directo del universo. Porque a la final somos medios, somos canales de Dios, de la divinidad, y nada, nada, nada pasa por casualidad. El punto número 3 es que necesitas, entonces, ya sabes, primero escuchas tu llamado, ¿verdad? El llamado de que tienes un propósito de vida y lo vives de forma profesional. 2, decides que vas a vivir de eso y te lanzas a hacerlo. Y número 3, necesitas transformar 3 principales creencias que no te permiten vivir ese propósito de vida en abundancia. Y esas 3 creencias principales son, número 1, el miedo, o más bien, bueno, son creencias que vienen del miedo, o que generan miedo. La creencia número 1 es la creencia de me van a rechazar, ¿sí? Me van a rechazar, no voy a ser aceptada, a nadie le va a interesar mi mensaje, a nadie le va a interesar lo que quiero hacer, a nadie le va a interesar si las personas van a querer lo que tú quieres compartir, ¿sí? Entonces, ese miedo al rechazo, esa creencia de rechazo que viene de una herida de rechazo, genera miedo al rechazo. Entonces, genera bloqueo. Entonces, no avanzas, no te lanzas, no vas, no haces lo que tienes que hacer, ni siquiera decides invertir en ti. O sea, ni siquiera es como ese miedo a qué van a decir de mí, ¿no? Entonces, el miedo al qué dirán, el miedo a, y si hago el oso, como decimos en Colombia, y si hago el oso, y si se burlan de mí, y si me critican, y si luego mi familia sale y dice que yo estoy loca, miren, eso va a pasar, ¿no? O sea, no conozco a la primera persona que no le haya pasado. O sea, a mí me pasó también tuve que atravesar ese dolor, ese miedo, esa resistencia de que el qué dirán, el qué van a decir de mí, y más si de repente tú sales a hablar de temas espirituales, de Dios, del universo, todavía peor, es como no está, ¿qué le pasó? A mí me dijeron loca, a mí me dijeron que yo no iba a ganar dinero de esto, que nadie me iba a escuchar, que nadie me iba a poner cuidado, que yo no era una psicóloga, que a mí cómo se me ocurría ponerme es que ayudar a las mujeres a que tuvieran amor propio, ¿sí? ¿Qué era eso? O sea, literal, mi pareja, bueno, mi expareja, mi familia, mis amigos cercanos, todos me hablaron de lo mismo. Entonces, simplemente fueron espejos que me reflejaron justamente esa creencia de rechazo. Porque eso que estaba pasando allá afuera era porque en mí estaba ese miedo, en mí estaba la creencia de me van a rechazar, ¿sí? Yo misma decía, estoy loca, ¿a mí cómo se me ocurre? ¿Será que sí? Pero mi alma me seguía diciendo, lánzate, Moni, lánzate, hazlo. Mi alma me decía, vas bien, ¿no? O sea, como ese proceso de en el que ya cada vez me sentía más segura o cada vez más segura. Porque no me gusta, porque no me apasiona, porque no me gusta. Es la creencia número uno, el miedo número uno. Luego necesito formar tu creencia de y si fracaso, ese miedo al fracaso, miedo a fracasar. O sea, necesitas superarte también en ese ámbito de creer y si no funciona. Y si no gano dinero, ¿sí? Esos pensamientos, ese diálogo interno que a veces tenemos que se opone, que te hace creer que no es posible, que es muy difícil, ¿sí? Y que necesariamente vas a fracasar. No es así, no es cierto. Si tú pones tu atención en que vas a fracasar, lo más seguro es que pase. Pero si tú te sales de ese estado, sales de esa creencia, créeme que lo que va a ocurrir en ti es éxito, pero necesitas en este punto, necesitas empezar a creer que sí es posible, creer que esa idea de fracaso es una ilusión, es un pensamiento que viene de una creencia, ¿sí? Y que es una creencia generalmente colectiva, ¿no? Es una creencia de va a ser muy difícil, esto no es para todo el mundo, tengo miedo a que no vaya a funcionar, que yo me dedique a esta nueva profesión. Y sumado a la del rechazo, porque es como que todas vienen sumándose, ¿no? Entonces, a que no vayas, ese miedo al fracaso también genera en ti el miedo a, ¿y si no gano dinero? ¿Y si no vivo de esto? ¿Y si me muero de hambre? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? ¿Y si, qué sé yo, si tienes deudas, con qué voy a pagar las deudas? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas. Sé que son pensamientos que se tienen porque yo los he tenido o yo los tuve y también mis alumnas, yo soy mentora de mentoras, entonces ayudo a mis alumnas a transitar todos estos bloqueos, todos estos miedos, todas esas resistencias. Y eso es lo que es, resistencias, miedos, el ego que te está paralizando, el ego que te está bloqueando, el ego que te quiere en esa zona conocida, esa zona de confort, esa zona de esa es tu normal. A mí mi mente en el 2017 me decía, pero ya tengo una profesión, yo estoy loca, ¿para qué me voy a poner a fregar con otra cosa? ¿Para qué me voy a poner a complicarme la vida? Porque era empezar, o sea, nuevamente una nueva profesión, aprender, o sea, era empezar como de nuevo el camino profesional. Pero yo nomás de pensar, y quiero que hagas este ejercicio en este momento, imagínate que tú empiezas tu camino de servicio en tu propósito, en lo que te gusta, en lo que te apasiona, sintiéndote ahí como si ya fuera, como si ya fueras esa mujer exitosa que gana dinero, que vive de lo que le gusta, lo que le apasiona y se siente feliz, plena. Quiero que te veas ahí. Y viéndote ahí, estando ahí, teniendo esas emociones, quiero que vayas atrás, ¿sí? Como si la vida que hoy tuvieras fuera el pasado. Y entonces, intenta sentir cómo se siente el volver atrás, cómo se siente, o sea, si tú ya tuvieras la vida que sueñas, o sea, si ya hoy tuvieras la vida que sueñas, si tú decides ir atrás, o sea, como devolverte en el tiempo o simplemente pensar, y si vuelvo, y si sigo haciendo lo que en este momento estás haciendo, teniendo esa vida que estabas teniendo, esa vida de pronto de sensación de vacío, de insatisfacción, donde no eres feliz, donde ganas dinero a fuerza, empujándote o empujando un negocio, un emprendimiento, empujando tu vida, ¿sí? Entonces, cuando tú vas allá a ese pasado, y si tú sientes que es mucho más doloroso volver a esa vida de caos y de crisis que superar el miedo, que superar las resistencias para ir a esa vida que realmente quieres, entonces el ejercicio es cómo tú decides, o sea, cómo tú decides si yo atrás no vuelvo, O sea, yo a seguir en esa vida donde soy infeliz, donde no me siento llena, donde no me siento plena, ya no vuelvo, ¿sí? Aunque esa sea tu realidad hoy, el ejercicio es como mental, ¿no? O sea, puede ser que esa sea tu realidad hoy, pero quiero que te imagines que ya hoy te estás viviendo la vida que deseas, que sueñas, una vida de propósito con abundancia, en abundancia, con riqueza. Entonces, si tú ves atrás y dices, no, es que ya no quiero eso. Ese ejercicio hacía yo en el año 2018 cuando lo dejé todo y en ese momento todavía no ganaba dinero en mi propósito de vida, apenas estaba empezando y ni siquiera sabía por dónde empezar porque cuando empecé yo no tenía ni idea y no había todo lo que hay hoy. Pero no más de pensar en volver otra vez a abrir la empresa, volver otra vez a tener ese trabajo que tenía antes, sentarme frente a un computador todo el santo día y ponerme a ver números, y esa vida en la que yo no me sentía libre, esa vida en la que yo no me sentía feliz, que no me sentía en gozo. Yo decía, no, yo allá no vuelvo, no vuelvo, ¿sí? Y por eso era que mi frase era, cuésteme lo que me cueste, yo voy a vivir de mi propósito de vida, ¿sí? No importa lo que tenga que hacer, lo voy a lograr. Y mantenía mi fe y mi certeza en lo voy a lograr, voy a conseguir vivir de mi propósito, ¿sí? Entonces, cuando tú te paras en esa posición, el miedo al fracaso se hace pequeño, ¿sí? Se hace pequeño y es mucho más fuerte el deseo, las ganas de salir adelante con tu propósito de vida. Y bueno, la creencia número 3 que genera un gran, gran miedo y que este es inconsciente. Este es de los más inconscientes, o sea, de pronto el miedo al rechazo o la creencia de rechazo, la de fracaso, es más normal, ¿no? Como que desde tu mente consciente es más fácil que la comprendas. Pero esta tercera no tanto, y es el miedo al éxito, ¿sí? Miedo al éxito, miedo a si voy a ser muy popular, ¿sí? Miedo a, y si me van a conocer mucho, miedo a dejar de ser la persona que eres, ¿sí? Porque por eso se genera el miedo al éxito. Entonces, tu mente consciente, o sea, tú eres la sustancia divina, ¿verdad? Pero tienes una programación mental y esa programación te tiene una identidad, como unas etiquetas. Y entonces, cuando tú empiezas en este camino, de una u otra manera, tu identidad cambia. Tú no sigues siendo la misma mujer, no sigues siendo la misma persona. Como ser, sigues siendo el mismo, la misma, claro que sí. Pero desde lo mental, desde las creencias, desde las emociones, no eres la misma. Entonces, cuando empiezas a generar ese cambio, tu mismo ego te hace, o sea, te bloquea, ¿sí? Porque siente, vas a dejar de ser quien siempre has sido. Y tu ego recuerda que siempre te quiere en la misma zona, ¿sí? Entonces, tienes ese miedo a ser exitosa, a que todo te vaya bien, a que todo salga maravillosamente. ¿Por qué? Porque tu ego te hace creer ya no vas a ser la misma y eso es peligro. O sea, eso es peligroso porque es una zona desconocida para tu mente, ¿sí? Luego, y si gano mucho dinero, ¿qué voy a hacer con el dinero? ¿Sí? Si tienes una mentalidad en la que hay un techo financiero donde, no sé, hoy te puedes estar ganando $1,000, pero de repente con tu propósito te puedes ganar 10,000, 100,000, 1,000,000 o más. Entonces, el hecho de pensar, no, ¿y qué voy a hacer? Si gano mucho dinero y si yo veo allá afuera muchas mujeres o personas exitosas viviendo su propósito, de pronto me va a pasar también a mí lo mismo. Entonces, tu mente te autosabotea diciéndote, no, ¿qué vas a hacer con ese montón de plata? ¿Sí? Decimos aquí en Colombia, ¿qué hacemos con ese montón de plata? Y esto es inconsciente. Cualquier persona diría, no, no puede ser. Y sí, sí, sí. Te hablo de estas tres principales creencias porque es lo que yo he venido trabajando o lo que yo, para poder lograr realmente las metas que quería, que deseaba, tuve que trascender estas tres creencias. Y también con mis alumnas es lo que trabajamos. Entonces, Mónica, dime. Hay algunas preguntitas en el chat. ¿Te parece si podemos ir con algunas de ellas o quieres cerrar primero por acá y luego vamos con las preguntas? Déjame ya cierro. Vale. 2 minutos y cerramos y con eso voy haciendo. Y ya profundizo con las respuestas que también estaba por acá. Perfecto. Viendo las preguntas. Bueno, entonces, trasciendes estas tres principales creencias que generan estos tres principales miedos: el rechazo, el fracaso y el éxito, el miedo al éxito. Número cuatro, necesitas entonces, como ya te decía, crear un nuevo autoconcepto, ¿sí? Sí, evidentemente la persona que eres hoy, ¿sí? Con la identidad que tienes hoy, con el sistema de creencias y el sistema de pensamiento que tienes hoy, no puedes vivir una vida diferente, por ejemplo, una vida en abundancia, una vida exitosa, ¿sí? Porque necesitas tener un sistema de creencias diferente. Entonces, para eso se requiere un cambio de identidad, un cambio de identidad profunda, ¿sí? Pero reconociéndote en la verdad que eres, ¿sí? Sin olvidarte en todo momento, como ya lo decía, eres la sustancia divina, eres el universo, ¿sí? Eres el alma, la conciencia, el espíritu. Y desde ahí ya lo eres todo, ya lo tienes todo, sí. Pero desde lo humano, desde nuestro sistema de creencias, necesitas entonces tener un nuevo autoconcepto, unas nuevas creencias, unas ideas diferentes de ti, de lo que puedes lograr, de lo que puedes hacer, alineándote con la verdad de quién eres. Y número cinco, necesitas educarte, formarte, ¿sí? Y esto tiene que ver con nuestro estándar. Entonces, yo les decía, cuando yo empecé, sí, yo tenía el deseo y tenía el sueño y tenía muchas ganas de ayudar a las mujeres, ¿verdad? Pero yo sabía que necesitaba empezar a formarme, yo sabía que necesitaba empezar a tener ese nuevo sistema o ese nuevo estándar en cuanto a nivel profesional, qué voy a enseñar, qué voy a compartir, cuáles son los métodos, cuáles son cuál es la metodología, los procesos, los protocolos que voy a desarrollar con las mujeres para ayudarles a que se sanen, a que se transformen, a que manifiesten la vida que ellas quieren, porque mi deseo era, y claro, todo este proceso, en ese proceso estaba yo, necesitaba yo también ir a ese espacio de transformarme. Entonces, para que puedas servir al mundo, realmente necesitas tener está bien que desde nuestro ser, desde nuestra alma, ya tenemos grandes sabidurías o tenemos conocimientos, ¿sí? Sin embargo, sí es importante el crecimiento a nivel mental, ¿sí? A nivel de formación, a nivel de aprender también de otras metodologías, de otros procesos, o de procesos que tú desconoces, que te van a fortalecer y que te van a ayudar a ser esa profesional, valga la redundancia, muy, muy, muy ética, ¿verdad? Muy profesional para poder ayudar a otras personas, ¿vale? Entonces, Fairuz, ahora sí. Vale. Vamos a preguntar. Perfecto, Mónica, vamos a ir con las preguntitas. Antes te voy a pedir, por favor, que nos cuentes sobre la formación que vas a estar teniendo. Ah, bueno, entonces, como les contaba, soy mentora de mentoras, entonces en 2 semanas vamos a empezar con un taller gratuito, bueno, de hecho menos, en una semana, el 22 empezamos con un entrenamiento gratuito para que te conviertas en una mentora transformacional. Entonces, quienes estén interesadas en ser mentoras de transformación personal o mentoras de vida para ayudar a otras mujeres, hombres o como quieras, en el formato que quieras, entonces te puedes inscribir en esta formación completamente gratis en www. Ay, bueno, no sé si puedo compartir la página, pero bueno, ya. En www.monicadeleon.co/tallermentora. En esa página web te inscribes y empiezas o empezamos la formación el próximo 22 de noviembre, una formación gratuita donde yo te voy luego a presentar como tal la certificación de mentora transformacional. Entonces, esa es la invitación que quiero compartirte el día de hoy. Bueno, ya lo saben todos, la invitación está abierta para que se inscriban y se animen. Aquí debajo van a tener todos los enlaces de contacto de Mónica para que puedan participar. Quiero hacer una preguntita que nos hace por acá Pepe Grillo, es su nickname, y que dice lo siguiente: ¿cómo generamos nosotros mismos el corte de caminos de nuestra abundancia. Ok, Pepe, bueno, con nuestros pensamientos, con tus pensamientos, ¿sí? La abundancia es nuestro derecho natural. O sea, no es algo, de hecho eso me hace recordar, tengo un programa que se llama Reclama tu herencia, porque literal ya nos pertenece, la abundancia ya nos pertenece, pero con los pensamientos, que el pensamiento viene de las creencias, entonces cuando tienes una creencia, de pronto, no sé, como digo yo, se coló una creencia en tu campo energético de que no mereces, que no es para ti, o que ganar dinero es difícil, o que quién eres tú para tener, por ejemplo, abundancia, porque sé que ese tipo de pensamientos se generan. Entonces, cuando se cuela esa creencia y te genera ese pensamiento, entonces ahí cortas como con el flujo de abundancia natural, ¿sí? Porque le estás diciendo al universo, o sea, como tenemos esta parte del libre albedrío y creamos nuestra realidad, le estás diciendo al universo, no quiero abundancia, ¿sí? Y esto, obviamente, yo sé que de forma consciente no lo queremos hacer, pero así funciona. Entonces, por eso es importante cuidar nuestro diálogo interno, cuidar nuestras emociones, ¿sí? Realizar estos ejercicios también de control de pensamiento para justamente no cortar con nuestro flujo de abundancia, no cortar con una manifestación de abundancia que merecemos por derecho, ¿sí? Y que fluye de forma natural. De verdad, fluye de forma natural, pero cuando es como cuando nos sintonizamos a la radio que no es, ¿no? Entonces es como cuando uno con un pensamiento simplemente te sintonizas en la frecuencia que no es y eso inmediatamente hace que la música que suene, pues es la que no te gusta, es la que no quieres, es la música que detestas, ¿no? Y luego anda uno ahí buscando como, ay, ¿cómo vuelvo a donde estaba antes, no? Entonces esa parte es importante. Gracias, Mónica, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Virginia desde Colombia y dice, tengo muchos talentos y sé que soy capaz de muchas cosas, pero nunca puedo terminar los proyectos que empiezo. ¿A qué se debe? Uh-huh. Ok. Bueno, por un lado, procrastinación, ¿no? O sea, tiene que ver con este de cómo tienes probablemente la creencia hay unas trampas, yo le llamo trampas del ego, que son, tú tienes un objetivo, tienes una meta y lo visualizas y dices, yo quiero eso, y empiezas a trabajar por ese sueño y por esa meta. Una de las trampas del ego es mantenernos en los sueños, en las metas, o sea, como atrás, como atrás de la meta, pero es como si hubiera una costumbre, como una programación de únicamente vas atrás de la meta, nunca la logras, ¿sí? Entonces es la creencia de nunca llego. Entonces cuando tú tomas acción y empiezas a hacerlo y te enfocas y quieres y intentas y te esfuerzas, al final terminas renunciando o al final te autosaboteas para no llegar a la meta y eso hace parte de la programación, entonces procrastinas. ¿Sí? Hay ese autosaboteo, hay síndrome del impostor, ¿no? Que te dice, no puedes, no vas a llegar, no es para ti, ¿sí? Ni siquiera lo intentes. Entonces, es importante que tú identifiques, por ejemplo, desde tu infancia. Probablemente en tu infancia tú querías lograr una meta, un objetivo, y probablemente lo lograste, pero, por ejemplo, no hubo reconocimiento de tu familia. Y al no haber reconocimiento de tu familia o de las personas que eran importantes para ti, entonces tú asumes como no, ni siquiera para qué llego a la meta. No tengo que llegar a la meta porque no va a haber nadie aplaudiéndome, porque no va a haber nadie reconociéndome, porque a nadie le va a importar el resultado que voy a obtener. Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, retrospectiva, ¿no? Que son ejercicios de autoconocimiento, vas a tu pasado e identificas en esa infancia, por ejemplo, con el logro de objetivos, ¿cómo era? ¿Sí? ¿Qué te decían? ¿Había un premio para ti? ¿Había reconocimiento para ti cuando lograbas algún objetivo? ¿Había aplauso? ¿Había, por ejemplo, el que, no sé, tu mamá, tu papá se sintiera orgulloso, orgullosos de lo que haces, de lo que logras o de lo que lograste, ¿sí? Y lo que pasa es que con la mente de niña, digamos que hoy de adultos, pues no necesitamos esto, pero de niños sí. Entonces, en esa infancia necesitamos todos estos, como esa validación. Entonces, a través de tener esa validación, generamos constructos mentales o registros que también nos ayuda a fortalecer nuestro carácter, ¿sí? Que nos ayuda a definir entonces cuáles son, por ejemplo, nuestras creencias, me creo capaz de hacer o de no hacer, ¿sí? Entonces, esto de verdad tiene mucho de profundo, pero haz este ejercicio que te acabo de decir y seguramente, o sea, estoy segura de que vas a identificar, vas a encontrar cosas en tu pasado, en tu infancia, que te va a ayudar a reconocer por qué hoy no logras las cosas, como que por qué no llegas. Es como a veces no, te faltaron dos pasos para llegar a la meta, ¿sí? Y entonces, ¿por qué renunciaste dos pasos antes? ¿Sí? ¿Por qué te decepcionas luego de la meta, del sueño? Ya como que renuncias, como que ya no quiero, ¿ya para qué? ¿Sí? Y todo eso viene, entonces, de esa infancia. Si lo identificas, el ejercicio es resignificar. Resignifica esa historia que te contaste, esa historia que tu mente de niña interpretó. Hay que hacer un ejercicio de resignificar. Gracias, Mónica, por responder esta pregunta. Sé que tienes por allí un libro. ¿Nos quisieras hablar entonces, por favor, acerca de él para toda la audiencia? Claro que sí. Bueno, mi libro Volviendo al Amor es Volviendo al Amor Propio. Es un programa, o sea, no es solamente un libro de lectura, es un programa de 28 días en donde recorres todo un proceso de primero identificación de heridas de infancia, esta programación de la infancia que genera dependencia emocional, que genera herida de rechazo, que genera toda esta sensación de abandono, ¿sí? De creer que no soy suficiente, o sea, toda esta falta de amor propio. Entonces, la primera etapa del libro, lo que hacemos es primero un reconocimiento de las heridas de infancia, para luego hacer unos ejercicios, actividades para sanarlas. Y el propósito como tal del libro es que llegues, digamos que en la tercera etapa del libro, llegas a un proceso de reconocimiento de tu real identidad. O sea, es un despertar de conciencia, es un conectar con tu espiritualidad. Y cuando hablo de espiritualidad no me refiero a prácticas espirituales o no me refiero a religión, no. Me refiero a el reconocimiento de la verdad de quién eres. Pero no desde la mente, no desde, sí, es que yo creo que soy, o sea, creo que soy sustancia divina, por ejemplo. Creo que soy Dios o que soy una extensión de Dios. No, es vivirlo, es sentirlo. Y eso es muy diferente a tener la creencia de soy una energía con un cuerpo físico. Como siempre lo digo y se lo digo a mis alumnas, es vivir en esa certeza de quiénes somos. Entonces, en el libro lo que hacemos es durante 28 días, todo un paso a paso, son lecciones diarias que vas desarrollando, que vas realizando para justamente llegar a este objetivo que es sanarte, reprogramarte, transformar las heridas y reconectar contigo misma, con tu ser, con la verdad de quién eres. Mónica, qué lindo y qué gusto enorme ha sido tenerte con nosotros acá. Muchísimas gracias nuevamente por participar y por traernos este tema tan interesante. Y además quiero agradecer también a toda la audiencia que estuvo con nosotros en el chat. Les recuerdo que este video lo van a encontrar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que todas las preguntitas que tengan y todo lo que haya quedado por allí que quieran resolver lo pueden dejar en el chat, que seguro Mónica con mucho cariño va a poder responder algunas de estas preguntas. Mónica, entonces te invito a que cerremos este espacio con broche de oro. Claro que sí. Bueno, a todas las personitas que estuvieron aquí conectadas en vivo y quienes están viendo también esta conferencia en diferido, invitarlas a que se unan a mis redes sociales. Me encuentras como monicadeleon.co, monicadeleon.co. Aquí en YouTube también me encuentras, tengo un canal de YouTube donde también comparto clases. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que quieras saber adicional, estoy aquí para servirte, estoy aquí para ayudarte también en tu proceso de crecimiento, de transformación, de que vivas tu propósito de vida en abundancia. Así que a todos, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Nos vemos muy, muy pronto.